Hola. Pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Sherman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo. Sí. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la gente? Acá estamos en Radionauta, en esto que es la 106.3 FM. Claro que sí, estamos en 60, entre 10 y 11. Esto es Gladiador de la Cumbia, Pablo Lima, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, don Cucu Marcelo Ravelino? Acá empezamos en nuestro primer programa de Gladiador de la Cumbia para toda la gente, para que se divierta, para que se alegre, para que baile y escuche un poco de este género popular tan nuestro como la cumbia argentina, ¿no? ¿Qué es la cumbia? ¿Qué es la cumbia? Y con esos matices y ese sentimiento que le agregamos nosotros como en esta región, en Argentina. Así que estamos hoy para presentar un poco de lo que vamos a hacer en nuestro primer programa, donde va a haber entrevistas. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos, primero y principal, tenemos a una persona que está con nosotros en la banda, que es Nahuelito, que puede saludar ahí a la gente que no vino solo, Nahuel. Buenas noches, acá estamos con Renata. Renata, ¿cómo le va? Una de las primeras oyentas que tenemos acá en esto que es Gladiador. Y bien, como decía Pablo, esto que es la cumbia y estamos escuchando cumbia. Pablo, decimos el sonidista, en este caso la parte de operación. El maestro, acá el monstruo de los botones sería. El monstruo. El monstruo de los botones, sí. Que puede jugar doblemente ahí, ¿no? Claro que sí. Puede ser como un espanta policía el monstruo de los botones también. Puede ser. No vendría mal en esta hora de la tarde-noche de Radionauta. Che, muchísimas gracias. Es el primer programa que tenemos. Nuestro contacto para que sí. La gente se pueda comunicar con nosotros también es directamente a la página del Facebook de la Emporio Tropical, donde la gente nos puede mandar un mensaje con la palabra gladiador y ahí se va a comunicar directamente con nosotros. También quería agradecer que estamos contentos de que nos den la oportunidad de nosotros hacer el programa acá en Radionauta, que confíen ciegamente en el producto que nosotros podamos llegar a hacer, ya que para mí, por ejemplo, es la primera vez que encaro un proyecto como este. Así que me siento muy contento y estoy muy a gusto de estar acá hoy en Radionauta. Pasión de miércoles vendría a ser. Pasión en este caso. De miércoles, muy bueno. Che, avisamos que el Facebook no es Gladiador de la Cumbia, ¿no? La Emporio Tropical. Exactamente. Es un programa de la Emporio Tropical, ahí como lo estamos diciendo, ¿sí? Y ya que estamos, además de las entrevistas, que va a venir el güirista. Es güiro la güira. Nos va a decir él. Bien. Porque uno no sabe cómo. Algunos le dicen rayador. Sí. Me parece que como que no es la palabra adecuada para el instrumento. Otros le dicen. Sí. Así, ¿no? El lo que típico está pegando. Está todo el día con. El tucutú, tucutú. Dale ese. Bien, también vamos a tener noticias, porque como las noticias están en todos lados, la cumbia también las tiene y la vamos a estar dando en esto que es Gladiador de la Cumbia. Tenemos un 3x1 también. ¿Qué es el 3x1? El 3x1 es el músico en diferentes bandas, pero un mismo músico relacionado en tres bandas diferentes. O sea, no es un músico que toca en tres lugares, ¿no? No es el mismo músico bajo su mismo nombre que toca en tres lugares, sino es un mismo músico que ha pasado en tres bandas durante toda la historia de cumbiera argentina. Ajá. ¿Qué esto qué quiere decir? Porque hay muchas veces que no sabemos, pero demuestra tal el punto de que el cumbiero es un laburador de la cumbia, es un trabajador de la cumbia y muchas veces ha pertenecido a bandas que ni siquiera hemos estado enterado, claro. Y bandas grosas y decir, mira, este pibe salió de acá. Por ejemplo, si yo te digo, el que toca el octapá en Tambó Tambó, no creo que lo sepa seguramente, claro. En este momento, pero lo podemos saber tranquilamente. Tambó Tambó es un tema, es un grupo de cumbia en este caso, y estamos escuchando, ¿qué tema? Claro que sí. Lima, dígalo. Puerto Caribe. ¿De quién? Un instrumental de damas gratis. Aquellos y aquellas que se están recién metiendo en la 106.3, esto es Gladiador de la Cumbia. Claro que sí, nena. A mover las patas, a mover un poquito, que recién empieza. ¿Te parece si vamos al primer tema? Sí, vamos a hablar también de otras cosas que tenemos para este primer tema que vamos a pasar. Sí. Vamos a hacer biografía de bandas. ¿Qué te parece, Cucu? Me parece bárbaro. Me biografía a tomar de bandas cumbieras, de bandas referentes de la cumbia de acá, de nuestro territorio. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando de Amar Azul. ¡Cumbia Nena! Cumbia Nena, Amar Azul. Y vamos con el primer tema de Amar Azul, ¿te parece? Claro que sí, cómo no. ¿Podemos decir el teléfono antes, Lima? El teléfono, 451-6917. Se me había como piantado el teléfono, como que se me quedó sin tono. Ahí tenés entonces, de esa es nuestra forma de comunicación telefónicamente. Si no, lo podés hacer al correo. No, al Facebook nuestro, perdón. Al Facebook nuestro. Tienes razón. Se comunica con nuestro Facebook, ahí la Emporio Tropical. Pone para el gladiador y el contenido de lo que vas a decir. Si vos querés decir, me gusta la voz del Cucu Marcelo Ravelino, por ejemplo. Que saca la papa del micrófono. Claro, también lo puede decir. Bien, vamos acá entonces escuchando el primer tema. ¿De quién viene? ¿De la parte de quién? Amar Azul y su tema Dime Tú. Cumbia, con más sabor, llega Amar Azul. Vaya un saludo grande para la gente de Bellavista. Solo es por un tiempo, que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidarme. Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme. Pero dime tú, ¿qué es lo que voy a hacer si no tengo tu amor? Muy bien, y así escuchamos la primera canción que pasamos de Amar Azul en esto que llamamos las biografías de las bandas cumbieras argentinas. Bandas íconos de la movida tropical que han hecho mover las patas a demasiada gente. Yo lo conozco más que nada por los casamientos, los boliches. Cuando vos escuchabas Amar Azul y decías... ¿Quién no hacía ese pasito? Ese pasito que era así como dos veces para un costado, al centro, dos veces para el otro costado. ¿Te acordás? Era toda una masa moviéndose. Yo me acuerdo tengo la suerte de haber participado de las movidas cumbieras en La Plata, como el gran llamado boliche Escándalo. Vendía. Cuando tocaba Amar Azul en vivo y era una masa de gente bailando, todos para un lado, todos para otro. Una cosa muy linda realmente. Hoy hemos elegido Amar Azul porque realmente nos parecía que como para arrancar es una banda que es bien arriba, una banda que hizo, se metió en todos los sectores de la sociedad, se metió en todos los bailes del país. Y ellos, como para ir arrancando, Cucu, te voy a comentar que arrancaron en el año 1989. Ajá. Cosa que uno a veces no tiene presente de decir, ¿cuán vieja será esta banda? Desde el año 1989 ellos arrancan con otra formación, donde estaba Claudio Suárez en guitarra y Gabriel Pasquérez en timbaletas. Sí. Ellos dos, haciendo, ideando lo que iba a ser Amar Azul, necesitaban un cantante. Este cantante, que es el que conocemos hoy en día, porque es el único integrante que está desde esa época, es Miguel Danibale. Miguel Danibale empieza... El de Chivita. El de Chivita. El que es medio parecido a Caruso Lombardi. El de Candadito. Ese mismo. Bueno, Miguel Danibale empieza... Él era un cantante de tangos. Ajá. Era un cantante de tangos, de boliches, de parrillas. Sí. Y empieza con Amar Azul, con esto de la movida tropical, pero no de forma profesionalmente, sino que arranca tocando en parrillas, en lugares así donde... De repente se lo escucha hablar en notas donde él dice que estaban un poquito cansados de esas cosas así de llevar las cosas ellos mismos, ser músico, plomo, que en camiones, en remises. Que se le rompa a los colectivos. Que se le rompa, ¿no? Claro. Llevar los parlantes. Ir con los equipos que se te rompa el colectivo. Claro. Decir. Entonces decidieron tomárselo un poco más profesionalmente. Por eso mismo, Miguel dice que desde esta etapa es cuando él dice que la banda empieza, o sea, de 1989, porque es donde ellos dicen, lo vamos a tomar de forma profesional. Si bien antes tal vez no habían colocado ningún hit, digamos, todos no. Estos hits que estamos escuchando, como este caso que estamos escuchando... El polvito del amor. Claro, esto no era en el 89. No, esto es uno de los temas que realmente hace crecer a la banda. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Bien. Porque el primer disco de Amar Azul, sí, que es editado en 1992... con el sello discográfico Echo Sound de Amar Azul, sí, se llama Amar Azul, el mismo disco, hacían una especie de cumbia santafesina y norteña, con punteos de guitarra, letras de amor, pero esto no los hizo más que hacerlos conocidos en el barrio. Ellos son del barrio de San Fernando, de Tigre. Ellos juntan lo que es lo santafesino y lo norteño. Y claro, lo norteño, sí. Para darle esa filosofía. Esa forma de música que se hacía en ese momento, que por ahí no es tan conocido el primer disco de Amar Azul. Pero los lleva a que en el barrio sea una banda que las contrataban para hacer un tipo de evento, fiesta. Claro. Entonces, Amar Azul sigue... Venite, Miguel, le dicen. Venite, Miguel, que el sábado vamos a tocar. El cumpleaños de la nena, el cumpleaños de mi primo. Claro, venite. Hasta que, bueno, largan el segundo disco. El segundo disco ya es 1993, ¿sí?, que se llama Con Amor. Del mismo sello, Echo Sound, que termina siendo un rotundo fracaso. Ese disco termina siendo un rotundo fracaso. ¿En qué sentido, no? Para una banda que es laburante, un fracaso es no haber vendido, no haber sido convocado por ese disco, digamos, no haber pegado algún tema en la radio que te diga, bueno, esta banda quiero que toque en este salón, en esta bailanta. Entonces ahí es cuando Miguel, cantante, dice, no sé si voy a seguir en la banda. Claro, me voy. Ahí dice como el dueño entre... Él se autoproclama el dueño de la banda. De la banda. Dice que está del 89, que es el único que está. Claro. Desde el principio. Y los demás se fueron a laburar. Los demás se fueron. Es más, Miguel, hasta este momento, 1992, sí, remisero. Remisero, es verdad. Manejaba un remis. Sí. Hasta que llega el momento de la reorganización de la banda. Se juntaron otra vez. Un domingo que estaban con el vermú. O la cerveza. Sí. La cerveza. Partido de fútbol de por medio. Sí, Tigre contra... Y de San Fernando, debe ser. San Fernando, es de Tigre. Es de Tigre, ¿no? Es de Tigre, de Boca son algunos. De Chacarita y otro. Ah, pero después vamos a contar eso. Sí. Después va a venir un personaje. Estamos hablando de Amar Azul, para aquellos que recién... De Amar Azul. Recién entran. Se reorganiza la banda de la mano de Gonzalo Ferrer. Gonzalo Ferrer. ¿Quién es este personaje, Gonzalo Ferrer? ¿El 9 de Villa San Carlos? No, es otro. No, para nada. No, tampoco es el 3 de Huracán que me dijiste antes de empezar. Ah, Ferrer. No es ese. Bien. No. Gonzalo Ferrer es... ¿Escuchás ese tecladito? Mirá. Subí. Yo lo escucho. Ahí está. Ahí. Ese teclado típico de Amar Azul. tan característico de la banda que uno lo escucha y sabe que se trata de Amar Azul. Como así la Nueva Luna tiene la guitarra. La guitarra, correctamente, sí, muy bien ese detalle. Bueno, yo pongo todos los detalles que tengo que poner todos acá para que la gente pueda recordar. Exacto. Bueno, entra Gonzalo Ferrer con este nuevo ritmo, con esta nueva cadencia en la cumbia. De la mano de él, digamos. De la mano de él. Pero él, digamos que trae nuevas canciones, trae nuevas letras, trae... El hit, ¿no? El hit. De ahí trae el hit, porque las canciones que él empieza a hacer son estas que hoy en día las reconocemos como populares. Como El Polvito del Amor, como Yo Tomo, que estamos escuchando. El Polvito del Amor es el tema que él trae, Gonzalo Ferrer, porque ¿qué? Decía de, según lo que tengo, ¿no? Entendido. Que hablaba esto de juntar lo gracioso, lo picaresco, claro, ¿no? Él decía, yo quiero hacer letras de cumbia donde se junte tal cual, lo picaresco, lo alegre, y que hable del amor también, claro. Y que hable de la fiesta. Que sea fiesta. Que sea fiesta. Lo lograron, digamos. Lo lograron. Entonces, ¿qué pasa? Con este álbum, el tercer álbum, que se llama Dime Tú, que saca la banda, también con el sello discográfico Ecosom, es un rotundo éxito. Es un rotundo éxito a tal punto... que al mes de sacado el disco, editado el sello discográfico, al digamos. Mes, la banda pasó de hacer uno o dos shows por fin de semana a hacer 15 a 30. O sea, laburaba todo el fin de semana, laburaba duro y parejo. Todos los fines ¿Dejó de semana. ¿Dejó el remisero o no? ¿O siguió siendo ¿qué remisero? Pasa? Él cuenta mismo Miguel que en un momento tiene que decidir. De ¿qué dejar, hacer? ¿Qué es? Es un punto clave en cualquier banda, creo, ¿no? De cualquiera de los estilos. Cuando vos decís, ¿qué pasa? Bueno, ahora que me salió una gira, ¿esto será por este fin de semana o realmente puedo vivir de esto? ¿Dejo el almacén? Dejo, claro. Me voy con los muchachos. O me voy con los muchachos. Entonces Miguel le costaba, pero lo dejó. Miguel, estamos hablando de... Del cantante. De Chivita. Y Gonzalito Ferrer también era un... El que un... está cantando ahora. Correcto. Pon un cachito, a ver. Gonzalito Ferrer laburaba de músico, pero en casamientos. Claro, era el que... Sí. y las palmas, el que decía, bueno, ahora... Tráete la guitarra o el tecladito y tocamos un ratito. Bueno. La estaba buscando. La estaba buscando. Más joven, porque vino con un aire fresco y un pibe más joven. Y le mete a este disco el bombo, que es clave para esa época que se usaba... un sonido más natural, donde lo que se usaba con octapad, que era, digamos, que recién se estaba comenzando a usar, eran otro tipo de música. En este, que era más alegre, más picadito y más arriba, fue como el primero, un sonido más bolichero. Ajá. La pegan, en cuestión la pegan. Esto, pum, pum, eso que se está escuchando. Ese bombo de por atrás, ¿no? Ese bombo de por atrás del sensor. ¿Cómo se llama ese tuk, tuk, tuk, tuk? El Jean Block, o puede ser el cencerro. Decilo en inglés. Jean Block. Ahí está. Lo tenemos. Todo especial es el gladiador, ¿eh? Sigamos entonces. Bueno, te contaba, Cucu, que sí. La banda le empieza a ir bien, empieza a hacer gira. De repente hace 7 giras por todo el país. Entonces, como le va bien, salen por primera vez en televisión. Esto también es clave. En 1996, que llegan a la tele, a Canal 2, al famoso Tropicalísimo que había en ese momento. Sí. Y eso le permite a la banda remontar más todavía, porque lo conocen en todo el país y fuera del país. Sacan el segundo disco. Bien. El cuarto disco. El cuarto disco se llama Cumbia Nena, con el sello Ecos. Ya ahí cambiamos. Ajá. Y esto le permite ir a Bolivia, a Uruguay, a Paraguay. Es disco de platino por las ventas. Sí, es disco platino doble, ¿no? Sí, es disco de platino doble. Y no sé cuántas copias eran esas, no tengo ni idea. Y lo que pasa es que va cambiando, depende de la época. En un momento eran 100.000 copias y hoy, con el tema de que la música, de que no se vende tanto el disco, hoy creo que con 1.000 copias tenés... Mil copias vendidas, mil copias. Tenés un disco. No hoy. Quiero, o 10.000 copias, claro. ¿No? No estoy hablando de más, pero sé que bajó mucho. Estamos un poquito bastante, ¿no? Me parece que de 100.000 a 1.000. De 100.000 a 10.000. ¿Cuánto vendía Michael Jackson para hacer de oro? Ponele. Millones. Bueno, pero es la cumbia, son cosas de la cumbia. Bueno, ¿qué tiene esto? La cuestión es que vendió mucho y fue disco de platino. También fue furor, pudo salir a otros países, todo en Latinoamérica. Totalmente. Hasta que en este disco sale una canción clave que se llama Entre Cuatro Paredes. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 1999. Ajá, sí. Entre Cuatro Paredes viene acompañado también de un tema, de otro disco, que es lo que le permite llegar a Chile, que es un tema que se llama, que ahora lo vamos a estar pasando, Privado de su Libertad. Bien. Ese es el tema que vamos a escuchar ahora, porque ese es el tema clave que a la banda lo introduce en Chile y lo hace que la gente marginada, que la gente de los barrios lo tome como propio. Amar Azul es una banda que en Chile es una banda ícono de la cumbia y es una banda que ha llenado lugares gigantescos. Ha tocado en el estadio de Colo Colo, lleno. En Viña María también. En Villa María. A Viña María. Viña del Mar. Viña del Mar. Ahí está. Es medio como cordobés. Le clavaste. Es un chileno cordobés. Es un chileno cordobés. Es un chileno. Entonces, aparece con esta canción que vamos a estar escuchando ahora, que se llama Privado de su Libertad, el track 6, para todos ustedes. Un cariño muy grande para todos los chicos, Privado de su Libertad, en nombre de todos los chicos de Amar Azul, ¿eh? ¡Cumbia! ¿Cómo dice? Radio Nauta, FM 106.3. Radio... cómo suena. ¿Cómo no vas a querer bailar de esta manera? Seguimos acá en Radionauta, ¿o no? Vamos a tirar el teléfono antes de seguir con la biografía de... Para los que se quieran comunicar con Gladiador de la Cumbia, tenés el teléfono 451-6917. 451-6917 o a la página del Facebook. En el Facebook mismo buscas La Emporio Tropical. Si no, no estás agregado, le pones un me gusta y te podés comunicar con nosotros. Ajá. Sí, esas son las formas de comunicarte con esto que es el primer programa de Gladiador de la Cumbia. De esta manera. ¿Y cómo seguimos, Lima? Te cuento una cosa más, mirá. Escuchá un ratito, mirá. En la noche me la paso delirándome. Y estamos en miércoles. En la noche me la paso divirtiéndome. Miren quién llegó. El gurista. Tenemos hola, gurista. El primer invitado de la noche. ¿Sí? Ya vamos a estar entrevistándolo acá. Yo, disculpame, el tercero sería. El tercero. Acá tenemos dos ya. Ah, claro, son muchos más. Claro, somos mucho más que de dos en esta sala. Bueno, número te dos. Cuento, Cucu. Sí. Vos sabés que Amar Azul fue una de las... Entre las primeras bandas que pudo cruzar el charco y que estuvo tocando en países como Noruega, como Suecia, como Canadá también. Bueno, ahí no tuvo que cruzar el charco, pero estuvo en Canadá también. Y... bastante loco, ¿no? Para una banda que salió de un barrio y pudo llegar a tocar en lugares que ellos mismos cuentan como una experiencia inolvidable. Experiencias que dicen cuando uno empieza a laburar y a hacerse más popular. No famoso, ¿no? No me gusta la palabra famoso, pero cuando se hace popular, aparte no es lo mismo. Cuando una banda se hace popular, empieza a tener contactos con otro tipo de gente que para uno... nunca hubiese estado. Como él cuenta una anécdota de que en un boliche se encuentra con el Burrito Ortega y el Burrito Ortega le dice cumbia nena. Le dice. No, le dice. Así, ¿no? Claro. Y él le dice, cumbia no, Amar nena. Azul. No. Amar Azul. No, pero ¿sabes qué? Para Miguel, todo ese cholulaje, para todo ese chismerío. ¿A quién tenemos? Lo vamos a llamar al único, te digo, inigualable compañero de la Emporio Tropical. Llámelo, maestro. Que se llama Ernesto Beto. A ver, Ernesto. Ernesto. Venga, Ernesto. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Esto es Gladiador de la Cumbia y yo soy Ernesto Beto. ¿Cómo no voy a poder faltar hoy en esto que es el primer programa de Gladiador de la Cumbia? Y poneme. ¡Claro que sí! Estás escuchando a Ernesto Beto, Amar Azul. ¿Y cuál es el tema, corazón? El tema número 8, si no me equivoco. Sí, tenemos Yo Tomo Tormenta licor. De ah, Nieve. Tormenta de Nieve, claro. Me hace así acá. Me equivoco como cualquiera. Bien, entonces me llamaste Ernesto para Beto, Chorónimo. Te llamo porque yo quiero que me cuentes acá. Vos, yo sé que vos tenés otra información que yo no manejo, que es la parte del chismerío de Amar Azul. La parte que le interesa yo a quiero, yo quiero, abuela, yo no. quiero saber, sí, por ejemplo, si yo te digo... Gonzalo Ferrer. Sí. ¿Qué querés saber de Gonzalo Ferrer? No sé. ¿Te puedo decir? ¿Cuál es? A ver, ¿qué me puedo decir? No, que bueno, ya dijiste vos que hacía tango y folclore, ¿no? Hacía no, tango hablaste. Y folclore. Si yo te digo de qué cuadro es, ¿vos sabés? ¿De Tigre? No. ¿De Boca? Es hincha de Boca y de Colón también. De Boca y de Exacto. Colón. Exacto. ¿Cuál es? Me parece que el muchacho quería quedar bien con varios lugares. La mujer preferida de Gonzalito. Nah, está también eso. Lo tengo, claro. Vos que sabés sí. la mujer preferida. Obvio, soy Ernesto Beto, querido. Pará, Alejandra Pradón. No. Le gusta una mujer simple y hogareña. Ah. Yo estuve el otro día con él y ¿sabés cuál es su auto favorito? ¿Cuál es su auto favorito? Anótalo, a ver si lo sabes. No sé, yo pienso que es un Renault 12. No. Renault Megane, estuviste cerca. Es el auto que le gusta a Ernestito Beto. ¿Y dónde pasa las vacaciones? ¿Dónde pasa las vacaciones? Gonzalo Ferrer. Gonzalo Ferrer. ¿Dónde pasa? Sí, yo las paso. No acá. Sé. A ver. Agua Verde. Cerca. Santa Teresita. Un poquito más para arriba. Ay, me doy. En Córdoba las pasa. En Córdoba. Sí, en Córdoba las pasa. ¿Y cuál es su hobby? Tocar. ¿Tocar qué? Música. Sí, ¿cuál? Cumbia. ¿Cumbia qué? Cumbia nena. Cumbia no, cumbia Santa Fe cerca le gusta. Y la Hemos música, venido a Amar Azul. Y la música melódica también. Estamos hablando entonces de Gonzalito Ferrer, aquel que hizo... Que tenés datos de los demás integrantes. Obvio, me muero acá. A ver, contame, Soy Ernesto Beto y esto es Gladiador de la Cumbia, nena. ¿En qué vinimos? ¿Qué sigue? ¿Qué crees que te cuente? Que me cuentes de los demás integrantes, por Claudio favor. Suárez, por ejemplo, ver, guitarrista. ¿Qué hacía Claudio? Es de San Fernando. Nació el 25 de octubre. ¿Qué más querés? ¿Qué querés saber? Color preferido. ¿Su color preferido? El azul cielo. ¿Y su comida cuál es? La milanesa de soja. ¿Milanesa con qué? ¿De soja? No, de soja no. Milanesa común. ¿Con qué? ¿Con qué? Con papa frita. Con puré, señor. Es la que claro va. Que sí, es la que va. Bien. Y si sabés qué auto le gusta, mira, me voy. Nah, pero esto lo tendríamos que preguntar a la gente también, ¿eh? Bueno, llamen ahora. Que la gente responda qué auto le gusta a quién. A Claudio Suárez, el guitarrista. Y yo, para mí, la Volkswagen, la jipona, la camioneta jipona. Acordate que viene por el lado más remisero a toda esa gente. Le gusta el Peugeot 405 y te lo dije. Ah, me lo dijiste. A ver, ¿qué otro integrante el tenés ahí? El pibito ahí? Este que estuvo el Escano. Ah, pero del Escano tenemos algo para contar. Vos sí. Que andás con el cholulaje. Mucha gente no sabe, pero el Escano nace de... Sale... Ajá. Es criado, digamos, por Amar Azul. ¿En serio? Pablito Lescano, claro, Palito. Su primer banda fue Amar Azul. En esto hay un detalle que yo te quiero contar, Ernesto Beto. Sí. Mira, subime esta presentación. Aquellos que laburan más de 16 horas. El Nación San Isidro. De parte de todos los chicos de Amar Azul, ¡cumbia vieja! Para vos, Fernandina. Te decía. La tuta te quiere. Pablito Lescano. Este es el tema del peleador. Del el campeón. Campeón, claro. La Hiena Barrios. Pablito Lescano, un músico salido de Amar Azul. Sí. Vos sabés que si vos te pones a revolver sobre la historia de Pablo Lescano y Amar Azul, das cuenta que al principio Amar Azul, cuando él se va de la banda, sí, se termina yendo porque él tiene un accidente. Un accidente de tránsito donde se jode una pierna. De moto. De moto. Exactamente. Y queda 6 meses postrado en la cama. La culpa fue de él, ¿eh? La culpa fue de él, pero... Su mamá, la mamá de Pablito Lescano. ¡Qué chimento que estás contando, querido! Esto, ¡me estás sacando el laburo! Esto fue a quejarse con la banda de Amar Azul, sí, y a decirle que deberían pagarle todos esos 6 meses que estuvo en cama. A todo esto, Miguel, cantante de Amar Azul, le dijo: mira, Pablito, vos andás re loco, te vas a pegar un palo en la moto. Dicho y hecho, Pablito se pegó un palo en la moto. En estos 6 meses que él estuvo postrado en cama, gestó lo que vendría a ser después, la cumbia villera, con Flor de Piedra. Sí. Entonces, de repente, dice que Miguelito estaba mirando la televisión y aparece... Miguelito es el de Chiva, el remisero. El de Chiva, el sí, de Chiva. Para seguir la idea, sí. Miguelito estaba mirando la televisión y aparece Pablo Lescano tocando con Flor de Piedra. No te lo puedo creer, ¿sí? Lo recagaron Gatti. No le avisó nada y no hubo muy buena onda. Suele pasar esto. Suele pasar. En las cosas de cumbia, que uno... Pero ¿sabes qué es lo interesante de sí, todo esto? Que a medida que va pasando el tiempo y Pablo Lescano se hace un ícono de la cumbia villera, se hace un gran músico, un músico de masas, un músico popular, Amar Azul empieza como a tomarle cariño. Y empieza... ¡Me sirve! Claro, y a decir, mira, Pablo Lescano es un ex integrante de Amar Azul. ¡Sacó chapa, digamos! ¡Sacó chapa! Entonces, seguramente por vos, Ernesto Beto, en esa lista... Que vos tenés armada, tenés cosas de Pablo Lescano de ese momento. Es mi agenda personal, no es una lista. Es tu agenda personal. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo Lescano? ¿Pablito Lescano qué cree que te diga? ¿Cómo le gustan las chicas a él? Nah, me diga que dice esa cosa. Pulposa. Nah, me diga que dice esa cosa. Le gustan pícaras. Pícaras. Pícaras. ¿Y qué auto le gusta? ¿Qué auto le puede gustar? A ver. Importado. No. Bueno, sí y no. Sí, no. ¿Y por qué? Es un Ford. Se no trae de si afuera. Se puede decir, discúlpame. ¿Se puede decir la marca? Gracias. Ahí está. Ford Escort. Escort. No dice si es 1.6 con gas. Convengamos que esta nota es de él. De toda la información de Pablito Lescano de ese momento. No, es del 98. Cabriolet. No sé. Yo vos lo llamaste por teléfono y le dijiste. Él me dijo eso. No sé. La FIP. Fíjate en la FIP. A ver qué puso. Para mí puso eso. Tiene un Escort. Decapotable. Claro, un Escort. Un Escort. ¿Y crees que te diga cuál es el color que le gusta? ¿Cuál es el color que le gusta? Si lo adivinan. Azul. No. Es otro más parecido. Turquesa. Turquesa. Es el color. A Pablito Lescano le gusta el color turquesa. Y me quedo con el último. Con el y último. Que dice de esta manera. Es él, Miguel, claro que sí. El cantante. Cantante, claro. El cantante. Porque lo dejo para lo último. Nació el 6 de enero, bueno, ya lo sabían. ¿En dónde nació? En San Fernando. En Tigre, es caro, exactamente. Está ahí. Cantó tango, si ya lo viste vos. Y te puedo decir que ¿dónde pasa las vacaciones Miguel Dani Vale? Pará, Tandil. No, un poco más al sur. Al sur de Tandil. Al sur de Tandil. San Clemente es donde va él. A San Clemente. Y el auto que le gusta es un Chevrolet. Y te digo cuál es la comida preferida. ¿Cuál es la comida preferida? ¿Sopa no? Fideo con tuco. Con esto me retiro. A Miguel le gustan los ravioles, papá. Vamos, Miguel. Chau, Ernesto Beto. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Dentro de un ratito nos estamos viendo. No te vayas. Besos a todo el cholulaje. Voy a decir una sola cosa más de Amar Azul para terminar. Amar Azul se encuentra hoy, es una banda que se encuentra vigente. Y con estas canciones nos vamos a ir yendo de las últimas, del último disco. ¿Escuchás esta versión? Sí, ¿cuál es? De Luna de Miel. Luna de Miel es el tema de... Luna de Miel es el tema... Vamos a hacer una cosa, mira. Ah, primero, después me están primero diciendo. Viene, sí, primero viene? Vamos a pasar Explícame, sí. La canción de Amar Azul. Y terminamos el bloque de la biografía de Amar Azul con esta canción, Luna de Miel. ¿Podemos? Explícale y Luna de Miel. Bien. Soy sincero y que encontré a mi amor verdadero, porque se ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. No encontraba más consuelo que pudiera calmar. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y así no pude calmar mi dolor. Con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que más consuelo que pudiera calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor. Más arriba, cumbia nena. Y como dice, hey, así mi amor, para Amar Azul. Thank you. chica. Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¿Cómo? Y ahora sí, no te quedes sin bailar, que lo que se viene es la Emporio Tropical. Ponete contento, ponete contenta, porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos el rinconazo tropical, el 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. ¡Acordate! Toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, gratis, todos los jueves, el rinconazo tropical. A pedalear, oh, sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos, todo. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Escuchá, mi cumbia suena así. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Estoy en bloque! Claro que sí, ¿cómo no va a estar Néstor en bloque en esto que es Gladiador de la Cumbia? Si vos lo estás escuchando, por acá, seguimos. Muy buena noche, ustedes. Seguimos en nuestra como segunda hora, ya estoy perdido. 9 menos 10 vendrían a ser 21 y 50. 21 y 50. ¿Sí? 21 y 50. Pasa el teléfono. ¿20 y 50 son? Nada. No. Claro. ¿20 y 50? Me parece que el reloj anda mal. De la 20 y 50. 20 y 50, pero estamos haciendo una pérdida. Vamos otra vez. Escuchá, mi cumbia suena así. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! 20 y 50 de la noche y seguimos con esto que es Gladiador de la Noche, Gladiador de la Cumbia. Vamos otra vez. Escuchá, mi cumbia suena así. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Buenas noches, son las 20 y 50 y esto que es Gladiador de la Cumbia. ¡Claro, salió! Bueno, que se comuniquen, 451-6917 o a la página del Facebook, La Emporio Tropical. ¿En qué estamos, Cucu? ¿En el 3x1? El 3x1. Sí. El 3x1 de la noche, como bien explicamos cuando recién empezamos el programa, es un mismo músico que estamos escuchando, Néstor en bloque. Exacto. Que se llama Néstor Bordiola, en realidad, que se inició en el grupo Red, como percusionista del grupo Red. Sí. Después pasó por La Base. La Base, ese tema conocido, La Base. Ese tema de Vienes y te vas. Sí. Que ahora lo vamos a estar escuchando. Y después como solista, como Néstor en bloque. Así que ahora se viene un 3x1 de Néstor en bloque con este primer tema de grupo Red que se llama Amigo Mío. Temazo. No te dejes. hace ya tiempo se marchó sin un adiós. Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías, díselo a ella, que aún la quiero, cuéntale de mi dolor, que las noches son más frías sin su calor, sus caricias, su perfume extraño, su voz, que los días son más largos si ella no está, que las noches sin sus besos no existen más, amor. Por el bloque. Amigo mío, Radionauta FM 106.3. En el aire Radionauta 106.3. Seguimos en esta noche entonces, y así sale. Esa es la danza de los Mirlos, ¿no? En este caso, interpretada por Damas Gratis. ¡Apa! Si te querés comunicar a nuestros teléfonos, lo podés hacer al 451-6917. 451-6917. Y si no, ponés en el Facebook, como han hecho tanta gente. Y ahí ponés en el Facebook de la Emporio Tropical. Si no sos amigo, ponele me gusta. Y aparte sumamos gente nueva. Y esto es Gladiador de la Cumbia. Nueva sección. De esta manera, la parte de Pablo Lima. Cucu, la cumbia como género popular. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de esto que realmente nos compete a nosotros como músicos y como formar parte de esta movida cumbiera? Quería que escuches, sobre todo, viste cuando arranca esta canción, la gente. ¿Escuchaste toda esa gente ovacionando y cantando al ritmo de la cumbia? Mirá, escuchá. Género popular, si lo sabes. Movida popular. ¿Qué es lo popular, Cucu? Que pertenece al pueblo. Sí. Que tiene su origen en el pueblo. Sí. Que pertenece a las clases más bajas de la sociedad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En esa sí estoy de acuerdo. Que tiene aceptación, fama entre la mayoría de la gente. Ajá. Que está al alcance de las personas de escasa formación cultural, dicen por ahí. Yo creo que el género popular es todo aquello que sale desde abajo, de las raíces, lo que son los barrios, y que llega a copar y a pasar, a traspasar cualquier sector de la sociedad, digamos. La cumbia reúne todos los adjetivos, esto, las características. La cumbia es hoy uno de los muy pocos géneros que se escuchan de punta a punta en el país. El género que mueve más cantidad de gente y con el cual se produce el mayor movimiento de guita, digamos, que se haya dado en la música. Cada noche, sobre todo los fines de semana, hay multitudes de bailantas y boliches bailables llenos. Desbordados de personas donde tocan más de dos bandas, tres, cuatro, cinco. Hay provincias más consumidoras, como las de zona norte, por ejemplo Tucumán, Salta, Jujuy, como Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ni hablar, Neuquén, Río Negro. Digamos que es el único género que prevalece con su propio programa de TV desde los años 90, sin corte y con una franja horaria que a veces de más de 5 horas. 7 te diré, 8. 7, 8. Toda la tarde están. Canal 7, Canal 2 también tuvo lo suyo en su momento, ¿no? Cuando estaban las dos marcas. Dos canales juntos, al mismo tiempo, a veces transmitiendo diferentes cumbias. La cumbia tiene mucho que ver con el tango, Hugo. A diferencia de que el tango es un estilo forjado en el país, digamos, y la cumbia es tomada de grupos musicales colombianos, pero también ha forjado un espíritu argentino. Así como el tango nació en las orillas del Río de la Plata, creció y se crió en los barrios más humildes de la ciudad, luego transformándose en géneros que más sonaban en los clubes, con cantidad de bandas en vivo y montones de orquesta trabajando en la movida. La cumbia penetró en todas las escalas sociales. La bailanta, las bailan los pobres, la clase media, los ricos, las rochas y los chetos, como dicen por ahí. Pero una cosa es bailarla y otra cosa es bailarla y sentirla. El género lleva el sentimiento de barrio. Tiene identidad de chapa. Tiene corazón de proletario, de obrero. Es la compañía del albañil, del mecánico, del comercio de barrio. Y es la distensión del fin de semana, la alegría del pueblo y el sentimiento del hondo bajo fondo donde el barro se subleva, como decía aquel tango. Así todo, el género es el género más menospreciado de esta sociedad. Así como cualquier movida popular, siempre pasa. En Argentina siempre costó asimilarlo. Siempre, después de 10 años de palos hacia la movida, terminamos aceptando una canción como propia y con cariño. No sé, para mí será porque somos un país forjado de inmigrantes que nos enseñaron que lo que viene de Europa y de Estados Unidos es mejor. No casualmente, en el inconsciente colectivo de la sociedad está estampado de que el tango es para cornudos y llorones, que el folclore es aburrido y que la cumbia es fácil y de negros. Y casualmente, géneros de nuestras tierras latinoamericanas. Un género que se inicia en Colombia y entre Colombia y Venezuela y nace de los esclavos y de los nativos. Institucionalmente, la cumbia sigue siendo poco reconocida, diría hasta no reconocida como género popular, ya que de las raíces argentinas es más preciado a veces otro género, no sé, por decirte, sin ofender y sin decir nada de otro género, el candombe, que son géneros más consumidos quizás en esta zona del Río de la Plata, que la cumbia que se escucha en todo el país. En la facultad nos enseñan, yo no he ido, pero por haber hablado con gente que sí estudia, Por lo que se comenta, y nos enseña más o menos un repaso muy por arriba, y es parte de ese prejuicio, para mí, que hay con la cumbia. Estamos hablando de las facultades que tengan que ver que tengan que ver con lo musical. Claro. Digamos. Hechos artísticos. Claro. Pero hay canciones que sin necesidad de combatir con todo este prejuicio, logran perforar los grandes paredones de los prejuicios sociales. Y logran que la cumbia se instale para siempre en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana y en nuestros corazones. Como sucede con esta canción que vamos a escuchar ahora, para cerrar esto que quería explicar sobre la cumbia como género popular. Como pasó en los 80, ¿te acordás con Ricky Maravilla? Con la canción ¿Qué tendrá el petizo?, que se metió como un bombazo en todos lados y hizo que la cumbia cada vez esté más cerca nuestro. Como lo fue alguna vez La Ventanita, como lo fue alguna vez El Polvito del Amor de Amar Azul, como lo fue Sos Botón de Flor de Piedra. ¿Me explico? La vieron. Entonces, llorando una noche de abril, la niña. Llora la niña llora. Claro. Alcides Violeta, ¿no? Alcides Violeta. Todas esas canciones que han forjado que hoy sea el género más popular de la Argentina, junto con otros también. Vamos a escuchar ¿Qué tendrá el petizo? Con el Gladiador de la Cumbia. Gladiador de la Cumbia, un programa del Emporio Tropical. ¡Súmale! magia tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes. Ese secreto, que me lo diga. Tal vez, muchacha, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame dónde lo guarda, dónde lo tiene escondido. ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el petizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas? Yo quisiera averiguarlo, ya que no ha quedado ni una que no quiera pellizcarlo. ¿Qué tendrá ese petizo? Quiero yo saberlo ahora, porque tengo mucha pinta y no me dan ni la hora. Se lleva todas, no deja ni una. Yo como un tonto miro la luna. ¿Qué tendrá el petizo que yo aquí no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado, porque nunca me lo cuenta. Cuando las provoca, que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas. Que tendrá el petizo cuando las provoca, que tendrá el petizo que a las mujeres las vuelve locas. Mucha plata. Sí, el momento esperado. Aunque la gente ni sabe cuál es el momento porque es el primer programa, yo sé que hay muchos que lo están esperando. Porque tenemos con nosotros a Ernesto Beto por segunda vez en nuestro programa del día, que nos va a estar diciendo quiénes llaman, quiénes nos mandan saludos y los temitas musicales que te piden, Ernesto. Claro que sí, muy buenas noches, soy Ernesto Beto. Y mirá, cómo nos ponemos a mover. ¿Dónde está así? ¿Dónde está así? Métele, Pablito, métele. Esto es el gladiador de la cumbia. Sí, tirame otra vez. Claro que me pongo como loco, nena. Esto es el gladiador. Y soy Ernesto Beto. Te vengo a marcar una noche distinta acá en Esto es Gladiador de la Cumbia en Radio Nauta 106.3 FM, siendo las 21:15. Lo dije bien. Te digo que mandaron saludos, es así. Mando saludos entonces. Llamo a Alberto. Gracias, Alberto, por mandarnos ese beso enorme. También nos felicita Betty. Claro que sí. Gracias, Betty, por el beso que me diste en la mejilla. También llama al Jero por Facebook, en este caso lo hizo en la Emporio Tropical, ¿no? ¿Y qué dice? Dile usted. Buenas noches. Sí. Buenísima la nota de la cumbia como género popular. Vamos, gladiador de la cumbia. ¡Claro que sí! Tenemos también en esto que es gladiador de la cumbia. ¡Gladiador de la cumbia! Ernesto Beto, y ahora sí, ¿para qué vine? Vine para mandar temas. Estoy con el DJ. Sí, y el primero. Gracias, Miguel Cata. Se lo dedico. Gracias, Laura. A toda la gente que está mirando. Fuerte aplauso para Onda Sabanera. Dedicado para Javier Sade, que lo ha puesto en el Facebook. Para vos, Javier. Tatuajes. Las manos arriba de todos los enamorados. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Comedia Marconi, gracias. Campana, esa por la banda. Un tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo mismo ver tu sonco respirar tu aliento. Me monté, no pensé, no dentro. Me voy, pero te llevo dentro. Lo dejaría toda la noche, claro que sí, pero el tiempo corre y yo, que soy Ernesto Beto, tengo un cucú en el ojete. Próximo tema, de esta manera. Para vos, Mercedes, que también lo estabas pidiendo, con muchos besos, Olor de una Mujer. ¡De los del fuego! Ese cucú es un relojito. Una mujer se ha perdido. Conocer el lirio y el polvo. Se ha perdido esa bella locura. Su bebé cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Para Virginia y Alejandro, ¿eh? Mujer imborrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, las tomo unas notas y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que me puedo cantar su canción. ¡Explotó! Y explotó el Facebook, explotó también el teléfono. el 451-6917, porque esto es Alegría. Yo soy Ernesto Beto y te lo digo de esta manera. Vos que estabas pidiendo ese tema, sí, vos querías Omar Yané, Luna, para vos, Martín Luna, Omar Yané. Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro. Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro. Pero yo sé que tú me niegas tu cariño, porque no tengo dinero para comprarlo. Soy humilde, lo sé, por mi pobreza. No quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrezco es solo amor. De un imposible, estás jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor, porque en la vida, como un juego, se engaña el corazón. Yo, como un niño, me enamoré de un imposible. Estás jugando con mi vida y con mi amor. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Como dice Yané, que estoy jugando contigo, corazón. Para vos, Luna, que lo habías pedido. Y vos sabés también, si estás escuchando, acá, en este cuarentito de hora de Ernesto Beto, tómatelo con estos temas que los pedís vos. Y esto es, como dice, Muchacha Baila Bonito, que sale de esta manera. ¡De Joliarse! Muchacha, que bailas tan bonito, con tu cuerpo divino me vas a enloquecer. Quisiera bailar toda la noche, besar tus lindos labios hasta el amanecer. Mueve, muchacha, tu cinturita con alegría, baila mi amor. Mueve, muchacha, tu cinturita con alegría, baila mi amor. Beso. Eso. Muchacha, que y ya nos queda poco tiempo. Esto va dedicado al Mulo Mar, seguramente, que eres el rey de la guaracha. Él era Coli Arce. Y ya nos estamos despidiendo porque tenemos mucho más acá en Gladiadores. Gracias. El próximo miércoles, claro que voy a estar acá. Yo soy Ernesto Beto. Y si querés que pongamos temas, mándanos en el Facebook o al teléfono 451-6917. Y me voy. Porque hoy amanecer en ti, mi vida. Esto dice Daniel Cardoso. ¿Cómo están en esta noche? En vivo, el ex charro haciendo vibrar a las chicas humildes y trabajadoras. Tu corazón, hey. Plata también que está presente. Gracias. Muy amables. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿A vos te gusta la caravana? ¡Claro que sí! Por eso te damos la agenda bien cumbiera. Ariel, estos son más chorros que vos. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el Ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. Llegaron las noticias en este momento en Gladiador de la Cumbia. Las noticias con la agenda cumbiera. ¿Qué claro te parece, que sí, me encantó. Güey? Me gustó la artística, ¿eh? Y aparte, sonó como no sabemos si la cortina fue dedicada para nosotros. Para Gladiador de la Cumbia llegaron los pibes chorros. O para alguien de las noticias. O para alguien de las noticias que tenemos que ver mucho. Bien, ¿qué anda pasando? Conectémonos entonces con las noticias cumbieras, que son también, en este caso, del día de la fecha y algunas atrasadas, debido a que nosotros tenemos un programa semanal. Esto es nuestro primer programa, ¿sí? Y en la parte de lo que es la agenda cumbiera, en realidad qué, las noticias. Te voy a contar por qué esta cortina musical. Sí. Vos te enteraste que le robaron a Pablo Lescano. ¿Qué le robaron? Noticia que salió en varios de los medios de comunicación. Le robaron plata a Pablo Lescano. ¿Plata le robaron a...? Le robaron plata. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? $680,000. Bueno, le está yendo bien entonces. No, si vos lo comparás... Eso. Lo que pasa es que a Pablo Lescano le han robado más o menos, porque no dice, pero es más o menos por lo que uno calcula, en el año 2004. Hace como 10 años. Hace como 10 años. Y Pablo Lescano no quería decir nada. Porque no quería que esto llegue a la televisión, que se arme un claro. Todo el mamotreto que se arma siempre en la ¿Y televisión. ¿Y se armó? No, y ¿no? se armó ahora porque tenés muchas opiniones con respecto. ¿Qué pasa? Pablo Lescano había depositado esta plata en un banco, alquilando sí. una caja de seguridad. Haceme gráfico. Te hago el gráfico. La caja de seguridad, vos vas sí. con una llave que te provee el banco y un empleado del banco tiene otra llave. Lo conozco el banco. ¿Lo conoces el banco? Banco Santander Ríos. Sí. Entonces, entra el empleado del banco, pone la llave y Pablo Lescano pone la otra. Sí. Y es la única manera de abrir esa caja fuerte. Bien. Donde guardan la plata. Al parecer, unos... Sí, decime. No, quería saber si la gente está también haciendo el dibujo, digo, en su casa. Para mí que sí. ¿Estará dibujando? Estará pensando... Sí, ¿no? Estará pensando o si dejo la plata o cómo abrirla del claro. los casilleros. Bien, veamos. ¿Qué es lo que pasó? Pasó? Entraron dos que alquilaron, digamos, contrataron sí. el servicio de la caja fuerte 58 y 60. Números, ¿no? Pablo Lescano tenía la 59. O qué sea, casualidad. Pará, la 59 era la de Lescano, no, la de 58 claro. y 60 alquilan otros. De X, sí. señor X y señora X. Sí. ¿Qué pasa? Entran. Y tuvieron, por ejemplo, en tres días, una vez entraron 7 veces al banco, otra vez entraron 10 veces y otra vez 14 veces. La señora y el señor X. El señor X. Bien. Y copiaron la llave. Sí. De tanto meter ahí. Ahora, lo loco es que vos cuando pedís una de estas caja fuerte, sí. no es que podés elegir. Che, yo Ajá. quiero la 57 o la 58. Te toca. Sino, te toca la que te toca. Claro. Qué casualidad que acá les ha tocado justo las dos contiguas, digamos, de la de Pablo Lescano. Resulta que Romina Lescano, que es la hermana de Pablo Lescano, sí. un día entra, llega, abre... Y todos esos rollitos de plata que tenía. Ah, no, no de Romina, sino de los dólares. De los dólares, sí. Digamos. Que Pablo Lescano se lo había ganado con mucho esfuerzo de tocar 25, 26 shows por fin de semana. Casi, fueron sus primeros ahorros. Casi como Yerba Brava estaba Lescano, claro, en ese momento. Como Amar Azul. Claro, como Amar Azul, tenés razón. Lescano lo juntó toda esa plata, porque ni siquiera se había comprado nada. Él explica que ni siquiera se había comprado nada, que lo único que se había comprado era un coche. Sí. Y no tenía nada, ni la casa, nada. Pablo Lescano dice, se me vino el mundo abajo. Porque yo vengo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y bueno, y hizo toda una movida legal. Hizo toda una movida legal y, por consiguiente, Pablo Lescano se deprimió. Y si te deprimí en la cumbia, ¿qué tenés que hacer? Y palancha. Claro, ni hablar, claro. Cumbia Pablo Lescano se sumergió, esto es verdadero, se sumergió en las drogas porque él decía, yo no puedo vivir más, todo mi esfuerzo de laburo que tuve, me lo robaron el banco. ¿Qué es a la bronca de él? Claro. Y es un poco la gente, porque yo miraba comentarios que la gente decía, mirá, vos que haces apología al delito, ahora te robaron, te pagan con la y misma la pusieron. No señor, no señor. Pablo Lescano dice, no es lo mismo que vengan y me roben de caño, que me robe el banco, que me robe el banco. Entonces Pablo Lescano tiene mucha calentura, está muy enojado con esta situación. Así que, por Pablito Lescano, espero que se recuperen. Y el video, todo lo que estoy hablando, sí, lo tomé de C5N. C5N. Y de notas que salieron en internet. Ajá, que él está ahí presente hablando. Está ahí presente. Solo, se no, puede ver hasta en YouTube, el que tenga tiempo. Claro. Pone en YouTube, robo a Pablo Lescano y le aparece ahí. ¿Y cómo sigue esto? No se sabe, digamos. No se sabe, estaban haciendo la movida legal. ¿Se van a cagar a tiro con porque, el banco? Y supuestamente el banco tiene que tener un seguro, claro, pero la movida legal sigue. ¡Pibe chorro! Claro que sí. Y seguimos en las noticias, porque esto es Gladiador de la Cumbia. Y así como tuvimos que decir que a Lescano le habían robado, en este caso vamos a hablar de él, del monito, del de Yerba Brava. Tema conocido, Cumbia Villera, uno de los grandes, se ha ido, no está más con nosotros. Sí, un ACV, así como lo informó en este caso la Cumbia Móvil, que es el lugar donde nosotros solemos dar unas vueltitas. Lo podés buscar ahí por internet. Lo tenemos al Mono, ¿sí? Más conocido, o sea, el Mono era como conocido en realidad. Su nombre, Juan Carlos Ponce, ¿sí? El domingo en el Hospital San Fernando. Recientemente. ¿Sí? Recientemente. Sí, recientemente, exactamente. El día 17, el lunes 17, a las 23:30 horas... De un accidente cerebrovascular, más conocido como ACV, ¿sí? En este caso nos ha dejado. Para nosotros es un garrón, seguramente, para aquellos que escuchan cumbia, que solemos... Un referente de la cumbia villera. Que solemos poner, señor. Exactamente. Si que... hoy en día decimos cumbia villera es porque fue el primer disco de Yerba Brava. Y nos pareció que estaba bueno de acá, que era nuestro primer programa, ¿sí? Poder ponerlo al monito. Si no te acordás de quién era el monito, es el cantante y líder de la banda Yerba Brava, pero en realidad él estaba ahora haciendo otra de las movidas. El mono, la yerba del mono. Exacto. Que lo estuvo haciendo, sí. Pibe Cantina, se llamaba, la yerba del mono. ¿Te propongo algo, Marcelo? Sí. Para el próximo programa vamos a hacer un especial y vamos a pasar una nota de él y todo. ¿De Yerba Brava con el monito? Del monito. Bien, porque han pasado muchos cantantes. Esto es lo que hablamos hoy. Sí. Entonces, desde acá, desde este lugar, desde Gladiador de la Cumbia, otra de las noticias. Adiós, monito, nos estaremos viendo seguramente en algún lado. Me tenés que decir... Si te vas te juro que yo me muero, no me dejes así, sin ti. Con el tiempo fue muriendo lo nuestro y me pasa por el gil. Y a mí, me dejaste con un triste recuerdo. Y el que lo dejó a la gente en la liga fue el Cabe, no está más el Cabe. Aquel animador. Grande, exactamente, el animador que dice, y a ver todos con las palmas de arriba que... En este caso no es el Cabe, ¿sí? Pero es el que hace eso en los... Lo que pasa es que suele actuar mucho más en vivo que en los discos. Claro, está mucho más presente. El Cabe le dijo, no quiero seguir más en la liga, ya me cansé. En realidad por cosas personales, según lo que estuvo diciendo en todos lados. Salió en los Facebook, salió también en las noticias, en redes sociales. Exactamente, así se debe decir. El Cabe, una persona muy carismática. Sí, y yo sabés que me metí un poco más en el Facebook de la gente de la liga y estuve... chusmeteando un poco, y ahí dejó unas cositas, como para dejar en claro por qué. ¿Por qué él no sigue más? ¿Y lo puedo leer o no? ¿Se puede? Decilo. ¿Se puede leer? Tenemos un audio también. Hay un audio. Tenemos un audio. Vayamos al audio. Mucho mejor. Sí, cómo no. Es tu decisión entonces, todo por cuenta propia, entonces cabe, aclaramos un poco hacia la gente. Preguntan también, ahora te vamos a hacer un par de preguntas igual, pero lo importante es que estemos hablando, lo importante, bueno, es la decisión que vos tomes, que bueno, que todos los ligueros comprendan, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, la verdad que la decisión es mía y propia, nadie más, nadie se usó mi pensamiento, ni idea, ni decisión. La decisión es... es solamente mía y solamente como yo ayer explicaba, como no me gusta la despedida, tampoco siento que lo sea, ¿no? Yo no quería meter a nadie en la bolsa ni tampoco nada, no pasa nada, es algo que me pasa a mí, muy dentro mío, que yo ya no sentía las mismas ganas de animar, no me sentía como el animador que me sentía antes. Y bueno, creo que eso se reflejaba arriba de los escenarios, mucha gente me lo decía y yo mismo lo sentía, ¿no? Yo no tenía la misma gana de ser animador, yo no quería seguir siendo animador. Expectativas eran otras, tengo una meta y, sí. y yo creía que si un jugador de la liga no las podía cumplir, y bueno, entonces decidí bajarme de la banda, por decisión propia, obvio, ¿no? Nadie me dijo nada, y bueno, mis compañeros también están tristes como yo, como la gente, la verdad que mis compañeros ayer también me llamaron, llorábamos un rato, hablamos bastante con cada uno de ellos, y bueno, respetan mi decisión que como no me gustan las despedidas, yo no quería despedirme arriba del escenario porque no me voy a despedir de los escenarios. Obviamente. Nada, mi decisión fue así, irme dándole un mensaje a la gente. Ayer me puse a contestar uno por uno los mensajes que me mandaban en Facebook, los comentarios que hacían. En todo, ¿no? En todo. Pero bueno, es mi decisión. Me tenés que decir... si te vas, te juro que ahí ya va entonces, como decía el Cabe, no va a estar más entonces en la liga. Aquellas chicas y chicos que deliraban a los gritos o ponían cosas en Facebook, que bueno, es una lástima. Puedo decir que las veces que lo vi en vivo en Milenio eran un dúo arriba del escenario muy lindo para ver y para apreciar. Yo creo que el Cabe en cualquier momento aparece en la Emporio Tropical. En la Emporio cantando. En la Emporio cantando. Seguimos con las noticias, en realidad en este caso. Nos vamos. ¿Nos estamos yendo? Sí, nos vamos de las noticias. Pero antes de irnos, vamos a hacer la cuenta cumbiera. Exacto. Aunque te voy a decir, mira, cortita, lo que va a pasar este sábado en Milenio. Sí. ¿Querés saberlo? Sí, ya. Va a estar Ariel el Traidor. Ajá. Pibe el Chorro. El mismo que estaba en Pibe Chorro, digamos, el mismo, claro, que hoy estuvimos hablando. Sí, sí, sí. Maldito Peque, Los Notan Locos, El Villano, Sonido After y La Camada. Todo eso tenés para ver. Este sábado. El sábado, entonces, sí. Anda anotando. En Milenio, allá en 511 y 13 y 14. Y el jueves está la Emporio. Y el jueves está la Emporio, todos los jueves. Eso realmente los queremos invitar, porque la Emporio Tropical está haciendo todos los jueves gratis, a partir de la 1 de la mañana en el Rincón de los Amigos. Así que los que se quieren arrimar, eso es un programa de integrantes de la Emporio Tropical. Nosotros pertenecemos ahí y nos hacemos cargo. Y bueno, nos vamos de la agenda cumbiera y de las noticias con esta canción, que se merece porque es la noticia de la semana. ¿Y qué viene después? Después se viene el invitado. Después se viene el invitado. Entrevista. Invitado entonces, de lujo. Bien. ¿Qué decía? Nos vamos con Triste Navidad. Ah, el tema del monito. El tema del monito. Claro que sí. Entonces esto es... Yerba Brava. Ladeador de la cumbia. 9 y 35, menos 20. No sé qué hora es. Seguimos en vivo. La villa va el pibe aquel, sus padres lo abandonaron. Qué destino cruel, apenas era un bebé. Él mira al pasar que pibes como él reciben abrazos, regalos también. Todos los demás tienen lo que alguna vez soñó y no pudo tener. Que solo se conforma con algo pa' comer. Triste calle sin nadie a quien querer. Termina la noche y solo otra vez descalzo por la villa enfriando sus pies. Besos de mamá nunca pudo tener, juguetes nuevos no son para él. Él mira al pasar que pibes como él reciben abrazos, regalos también. Todos los demás tienen lo que alguna vez soñó y no pudo tener. Triste Navidad la del pibe aquel, solo se conforma con algo para comer. De Navidad la que vive sin padres y en la calle sin nadie a quien querer. Cuando brinden en la noche buena, no se olviden de los pibes como yo, que vivimos una triste Navidad. Triste Navidad la de pibe aquel, solo se conforma con algo pa' comer. Triste Navidad la que vive sin padres y en la calle sin nadie a quien querer. Escuchas ese ruidito que decíamos hoy. Esa es la güira o el güiro, le vamos a preguntar a él. Hoy estamos entrevistando a Jonás Gómez Deep, ¿sí? El integrante de la Emporio Tropical, pero antes también estuvo ex Wi-Fi o Wi-Fi, ¿cómo es? Wi-Fi. Ah, Wi-Fi, claro, como Wi-Fi, exactamente. Muy buenas noches, papá. Buenas noches. ¿Cómo le va? Espectacular. Encantado de estar en el primer programa, espero estar en el número 100 también. Obvio, claro que sí. Es así, ¿no? Tiene que ser primero, 100. Hoy es la entrevista número uno que estamos haciendo para vos que estás escuchando del otro lado. Esto es Gladiador de la Cumbia. Y la idea de la entrevista... La idea de la entrevista es un poco que la gente que nos escucha y que por ahí se pregunta, en una formación básica de una banda de cumbia, ¿cuáles son los instrumentos que prevalecen? ¿Cuáles son los instrumentos que se tocan? Y vos decís, yo quiero armar una banda de cumbia. Es decir, bueno, a ver, ¿con qué lo hago? ¿Qué puedo hacer? Hoy trajimos un instrumentista que su instrumento es muy característico en la cumbia. Digamos que es el referente de la cumbia. Uno habla de cumbia y el güiro lo tiene muy presente. No hay otro género en este país, digamos, que digas, oh, la güira me hace acordar a mí, en realidad, al rock pesado, ¿no? Justamente claro, no con güira. Eso, no. El rock pesado no hay. No. Vos decís acordeón, ¿no? Acordeón te remite a la cumbia, claro. ¿Por qué no? O sea, digamos que es el otro instrumento también muy... Pero vamos a preguntarle a él. Exactamente. De la güira. ¿Qué es en realidad, güira o güiro, Jonás? Y depende, están los dos. Son dos cosas diferentes. ¿Arrancamos ya con una pregunta? Sí, es una pregunta complicada. Igual estuvieron estudiándome, me parece muy importante. No, es así. La güira es la de metal. El güiro es el de madera. Y en realidad, acá en la Argentina, al de metal se dice güiro, pero más que nada porque no se usa el de madera. Entonces, está bien que acá se le diga güiro. De hecho, está mejor que se le diga güiro antes que rallador, por ejemplo. Pero en realidad, el güiro es del de madera y la güira la de metal. Esa es la diferencia, digamos. Bien, si vos recién estás sintonizando, estamos haciendo la entrevista a Jonás Gómez Deep, ¿sí? Él toca el güiro o la güira. En este caso ya sabemos que toca la güira, porque okay. Nos lo explicó muy bien, exactamente. Y él es tucumano, así que como tucumano yo tengo una pregunta para hacerle. Todas, además, solo por tucumano, sí. Además, dale. Si le gusta el azúcar o... caña de azúcar. Che, en Tucumán, sí. ¿Cuál es la cumbia que se consume, don Jonás? Y mirá, hace poco están saliendo bandas nuevas que son cumbia reggaetón. Es una movida nueva que se está armando en Tucumán. Por ejemplo, no sé, Retumba Guacho es una banda muy importante de allá. Pero se sigue escuchando también mucho cuarteto. El cuarteto, por ejemplo, Walter Olmos. Era catamarqueño, pero en Tucumán es como que se hizo famoso. Y siguen estando, bueno, por supuesto, la bomba tucumana volvió. Con todo. Volvió con todo. El hijo ahora la produce, así que sacó un disco. Y se está viniendo nuevo, con presentación en el teatro. Así que bueno, también se está escuchando un poco eso. Jonás, ¿por qué elegiste el güiro como instrumento propio para tocar y estudiarlo, no? Y es un poco complicado. En realidad, yo soy bajista. Esa es la verdad. De hecho, en la Wi-Fi tocaba. ¿Vos te considerás bajista antes que güirista? O sea, nos equivocamos de músico para traer la entrevista. Sí, sí. No, sí, aparte de todos los temas que trajimos. Mirá, escuchá. Paso por mi cama para salir a pasear. Bueno, pero en realidad es porque tocás otros instrumentos, sí, pero sí, vos arrancaste como bajista. Empecé como bajista hace ya mucho tiempo. La güira la toco hace 2 años, nada más. Pero la elegí más que nada por un profesor, un amigo, que en la facultad nos daba clases de... Teníamos una modalidad que se llamaba cumbia. Y bueno, él me enseñó un poco lo que era esa movida. En realidad, él me enseñó un poco con el merengue, lo que era la güira, que el merengue es un estilo dominicano. Y la verdad que me enamoré del instrumento y me compré uno ahí. Salí de la clase y me compré uno y empecé hace 2 años. Pero... soy bajista en realidad. O sea, tu primer instrumento sí. Fue el bajo. El bajo, sí, cuando tenía... ¿Y de chico, digamos, fue ese tu primer instrumento? ¿O te han regalado otra cosa, digamos? En realidad... ¿Qué es lo que recordás? No, empecé con la guitarra a los 13 años, más o menos. Pero era muy malo, esa es la verdad. De hecho, formamos una banda con los amigos de la escuela y teníamos ese sueño, sí, de ser rockeros, famosos y todas esas cosas. ¿Lo estás cumpliendo? Sí, sí. Un poco diferente, pero vamos por ahí. Y nada, tenían una sala de ensayo donde había una guitarra, un bajo y una batería. Y había una sola guitarra y éramos dos guitarristas y yo era muy malo, así que me dieron el bajo y así empecé y sigo hasta ahora. Che, Jonás, yo te quería preguntar sobre este tema. ¿Viste que todos los instrumentos de por sí, hasta el más pequeño, todo, tiene por ahí algo más? No solamente, bueno, vos como con la güira, sí. No tenés que llevar... un equipo o un cable. Sí, entonces, sí. ¿Podemos decir que es un instrumento accesible o no? ¿Viste? Para la gente dice, bueno, le voy a comprar a mi pibe la güira porque no me rompa más. Bueno, igual es un instrumento un poco, si le vas a comprar una güira, es un instrumento que tiene que ser adecuadamente sonorizado porque es un instrumento que suena muy fuerte, primero, pero es un instrumento accesible, barato y que se puede transportar. Así que muy recomendable si quieren comprar una güira. Además... no solo se usa en la cumbia, sino que se usa en la bachata, en el cuarteto, eso, en el merengue. Eso quería saber. Más allá de la cumbia, hay un montón de géneros donde se puede utilizar la güira. Sí, de hecho la cumbia la usa acá en Argentina y en casi todo el mundo, pero la güira tiene que ver más que nada con el merengue dominicano. Es como el estilo propio de la güira. De hecho, la güira es de República Dominicana. Nace ahí y nace para tocar el merengue. O sea que merengue, por ejemplo, Juan Luis Guerra, si vos escuchás a Juan Luis Guerra, tiene unas güiras impresionantes. De hecho, los mejores músicos de güira están ahí. Yo les recomiendo que busquen en YouTube. ¿Tenés así como un güirista referente? Sí, ¿un bueno. ¿Un top 5 de güiristas? A mí el que llegamos más, a 10, no, a 5. A mí el que más me gusta, el sí. Que más me gusta se llama Rafael Yapo Martínez. Anoten, anoten. Rafael Yapo Martínez, que es el gurista de Juan Luis Guerra. De hecho, si vos ponés algún DVD, algún video en YouTube de Juan Luis Guerra, está tocando él. Es excelente. Y después, bueno, uno que también es muy conocido es Enrique Guira, que es el... Bueno, era el músico Enrique Guira. Bueno, es como no. Botinelli en el fútbol, digamos. Mirá, yo te digo, en República Dominicana todo el mundo se pone, después del nombre, el instrumento que toca. Por ejemplo, no sé, Pablo Cantante, es así. Y vos buscás en Facebook o buscás así un contacto con ellos y Enrique Guira, no sé, Pablo Tambora, claro, por ejemplo. Ernesto Trompetero. Ernesto Trompetero, algo así. Claro. Eso es medio no complicado, ya doble, bueno. Doble, digamos. No, no sé. Doble no oficio. Sé. Claro. Ernesto. Así que bueno, eso. Yo tengo más preguntas para decir, ¿eh? Sí, sí, Bueno, esta ya la. Esto quiere decir. No. Si a vos te molesta esto, lo que decíamos hoy, ¿no? Lo del rayador. Claro, ¿no? Que la gente le dice. ¿Te molesto eso? Que claro. Te diga, vos tocás el rayador. Claro, y yo me imagino la situación esta. Sí, la verdad. Una fiesta. Sí. Che, vamos a comer algo, fideo. Pum, ellos hacen fideo. Y dicen, che, ¿no me prestás el cosito ese que hacemos una. Hay una bandeja grande, podemos rayar con para eso? Para queso. Sí, claro. Sí, es un chiste muy común. Es muy común ese chiste, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no me molesta, en realidad. Pero sí me parece, bueno, ustedes que estaban escuchando esa parte de la cumbia como género popular que estaba diciendo Pablo ahí, dentro de la cumbia, la verdad que sí es un poco menospreciado la güira. Mismo dentro de los músicos de ajá. Cumbia. Que... Es que la gente suele pensar que es algo sencillo, ¿no? Que decir, eso lo toca cualquiera. Lo que pasa es que siempre piensan que es algo sencillo. Por ejemplo, no sé, yo... Pero puede ser que esté relacionado con el género en sí. Por ejemplo... La gente suele pensar que hacer una banda de cumbia es sencillo y que se toca pero fácil. Por eso es lo que te estoy diciendo. Mira, primero, en la música, uno cree que la música popular de por sí es más sencilla que la música clásica. Después, dentro de la música popular, te dicen que la música, la cumbia y la música bailable es más fácil que el jazz, por ejemplo, el rock. Y después, dentro de la cumbia, se dicen que algunos instrumentos son más fáciles que otros. En realidad, pasa siempre. No es que pero es una cuestión más de prejuicios, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y hay la güira, ¿es siempre para el género bailable, digamos, o el género más latino, o has escuchado güira en otro tipo de música? Bueno, hay orquestas de merengue, pero sigue siendo bailable. Claro. Es lo... Digamos que tiene ese condimento alegrón el exacto, instrumento. Exacto, sí. Para mí es un instrumento que le da mucho carácter a toda la música en la que se... O sea, por ejemplo, la bachata, vos escuchás bachata, y bachata es tambora, güira, y es impresionante, le da un... Dentro de esos géneros hay géneros que son más complicados de tocar con la güira sí, que por otro. Por supuesto, sí, sí. No es lo mismo tocar cuarteto, digamos, que cumbia. No. Porque más que nada, primero por la velocidad, por ejemplo, el cuarteto es difícil, no tanto como el merengue, que es un poco más rápido, que es casi lo mismo en cuanto a instrumento de percusión, pero un poco más rápido, pero tiene muchos cortes. En la cumbia es más que nada base, se pueden hacer algunos cortes. Pero no es necesario, en cambio en el... Todo esto, perdón, sí. ¿Trajiste la güira? La traje, acá está. Estaría bueno que nos muestre. Hacemos un tema que nos muestre un poquito de técnica de lo que sería el cuarteto y la cumbia, para que la gente entienda cuál es la diferencia entre ellos. Mientras vas buscando... Sí, buscala. Ya la tengo acá, ¿eh? La tenés ahí, pelá la güira. No, vayamos, sigamos entonces con esto. Si vos estás recién te enganchás, estamos hablando con Jonás, el grande Jonás Gómez Deep. ¿Sí? Güirista de la Emporio Tropical, ex Wi-Fi. Y si te querés poder comunicar con nosotros, 451-6917. 451-6917. Esto es Gladiador de la Cumbia. Estamos por Radionauta 106.3 FM. Ya nos falta poquito, nos estamos yendo y seguimos de esta manera. Jonás, a ver, quiero escuchar un poquito de cumbia en el güiro. Ese en realidad, sí, ese es el ritmo base. En la cumbia tenés dos. Tenés ese y tenés uno que es un poquito más corto, que simplificado, que es... Que todos lo deben haber escuchado. ¿Y en el cuarteto cómo sería? Y el cuarteto es mucho más rápido, no, espero que me salga ahora, pero... Métale, sí, está medio... Ahí va. Tenés que mantener eso. 40 minutos haciendo todo. O sea, la técnica es mucha muñeca, ¿no? En sí, realidad. Sí, sí. ¿Qué, vos ves alguna vez otros güiristas o algo así como que mueven todo el brazo? ¿Eso? Depende, mira, yo te voy a decir, depende del país donde se toque. En República Dominicana la gente toca con la muñeca y una técnica que está aprendida de hace muchos años y la verdad que tocan espectacular. Acá en Argentina sí, se usa mucho el brazo, que no es que esté mal, pero me parece que es por ahí se cansan un poco más, es otro tipo de esfuerzo. Con la muñeca es mucho más fácil. ¿Te puedo pedir otro ritmo? Porque tiraste dos. Sí. ¿Y otro? ¿Hay otro? Dale, sí, hay otro. ¿Puede ser? El merengue viejo, por ejemplo, se toca. Dale. Tenés bachata, que en realidad es... Se marcan las corcheas, mucho corte también, que no me van a salir ahora, por supuesto, pero... Y después, no sé, tenés... Por ejemplo, también tenés el... Como si fuera... Cumbia cuarteto, ajá, que hace mucho la fiesta. Dale. Que es un poco diferente, es como la cumbia, pero mucho más rápido. Che, y si uno quiere decir, bueno, este, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es? ¿Cuándo le metes? ¿Vas al baño con el instrumento? ¿Salís los fines de semana? ¿Sí? Es como todo, estudio. Por, como cualquier instrumento, no crean que uno es más fácil que el otro, porque la verdad es sentarse y practicar. No hay mucho material, pero en YouTube se pueden conseguir algunos videos muy interesantes. Jonás, antes de despedirnos, primero quería saber qué es la cumbia para vos. ¿Qué sentís con la cumbia o qué significa la cumbia para vos? Mirá, la verdad que no sé si lo puedo definir muy bien, pero en la cumbia encontré, o en el estilo de música bailable, el lugar donde me siento más cómodo. Y la verdad que espero poder seguir trabajando con esto mucho tiempo más, así que es... Voy a pedirte permiso y si vos querés, hacemos una canción junta, puede ser. Traje la guitarra acá y... ¡Grande! Para que más o menos... Ya nos estamos entonces despidiendo. Ha sido nuestro primer programa. Muchísimas gracias acá a Don Lesiani, BJ, DJ 4x4. Palito Lesiani en los controles, operación. Gracias a la gente de Radionauta, ¿sí?, que hizo posible que estemos acá todos los días miércoles de 20 a 22. También déjame saludar a la gente de Radio La Charlatana, la FM de Berisso, la 98.5, que vamos a estar retransmitiendo. Vamos a salir también ahí los días viernes de 20 a 22 horas. Escuchá FM La Charlatana. Muchas gracias. Un saludo grande a toda la gente del Emporio Tropical. Mañana estamos, como lo dijimos, en el Rinconazo Tropical, tercer Rinconazo. Gratis, gracias a Nahuel que está acá presente, ¿sí? A Renata también, que nos vino a ver. También. ¿Quién más? Yo quiero agradecer realmente, que para mí, que esta movida que es nueva, esto que estamos encarando ahora que es la radio, a Mariano Martínez, un compañero de trabajo que me estuvo tirando mucha pauta, un hombre que tiene ya 11 años en un programa en Radio Universidad con La Culpa es Mía, un programa de metal. Él estuvo ayudándome muchísimo, así que me dijo que me iba a escuchar y le mando un saludo. Y a Leila, que me ayudó con esto de las biografías, a hacer resumen de cosas. Y nos vamos con esta canción de Pibes Chorros, tocada acá por Jonás y yo, Pablo Lima. En Gladiador de la Cumbia. Solo y triste me refugio en mi guarida. Con un vino estoy calmando mi dolor. El recuerdo de tu voz que me decía: larga el paso, las patillas y el alcohol. Sin embargo, yo seguí dándole duro, sin pensar que por drogón te iba a perder. Vos te fuiste con tu madre para el Chaco, y en la villa sin tu amor yo me quedé. Y ahora estoy atontado por efecto del alcohol. Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón. Pero hoy daría todo para que vuelvas conmigo. Suena esa güira. Y ahora estoy atontado por efecto del alcohol. Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón. Pero hoy daría todo para que vuelvas conmigo. Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor.